Centro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias se va a realizar acá en Furilovche, en Bariloche, el 14, 15 y 16 de octubre. Eso es lo primero que queríamos confirmar acá hoy. Bueno, el encuentro es acá como respuesta política a la represión llevada adelante por el Gobierno Nacional del Frente de Todos, en complicidad con el Gobierno Provincial de Juntos Somos Río Negro, el Poder Judicial, Empresarial y Mediático. Este operativo, además de ser ejemplificador para quienes nos organizamos para resistir, es parte de un plan más amplio de avanzar con la entrega a manos privadas y con el saqueo extractivista de todos los territorios. Este plan no puede llevarse adelante sin avasallar los derechos de las comunidades que viven en esos territorios, como es el caso de la meseta de Somuncurá, donde se planea llevar adelante el plan de hidrógeno verde, o el Golfo San Matías, que hace poco fue declarado reserva natural estricta para construir un oleoducto desde Vaca Muerta. El encuentro se hace en un momento en el que atravesamos una crisis social muy profunda, con un 40% de pobreza, cuando sabemos que las mujeres y disidencias somos el sector más afectado económicamente y que esta precarización y empobrecimiento son el caldo de cultivo para muchas de las violencias que vivimos día a día. Si pensamos que el 90% de las travestis todavía hoy encuentran en la prostitución su única salida laboral, o que sigamos teniendo que lamentar una víctima de femicidio cada 26 horas, vemos que la solución de ministerios no es tal mientras se siguen ajustando las partidas en salud, educación y aquellas destinadas específicamente a combatir la violencia machista. Por todo esto, con el ejemplo de la Marea Verde, que con la organización y movilización logró el reconocimiento de nuestro derecho al aborto legal, seguro y gratuito, también con el ejemplo de la familia de Lucía Pérez, que ayer lograron mediante la movilización que se reabra el juicio, y también con la movilización y el ejemplo que nos están dando las mujeres del pueblo de Perú, que están luchando contra el golpe de Estado de Dina Boluarte. Queremos organizar un encuentro horizontal, un gran encuentro plural, democrático, donde todas nuestras voces tengan lugar. Un encuentro donde podamos pensar las múltiples problemáticas que nos atraviesan y pensar los desafíos y las batallas por venir. Muchas veces. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer la presencia, como siempre se ha sucedido, de la prensa, que se hace eco a este nuevo desafío que tenemos como movimiento de mujeres y feministas. Una importante delegación de nuestra ciudad estuvo en el último encuentro realizado en San Luis. Lamentablemente hubieron el año pasado dos convocatorias, y nosotras este año y nosotres tenemos el gran desafío de reunificar ese movimiento de mujeres y feministas, que es un movimiento que tiene múltiples agendas, múltiples temáticas, y por lo tanto queremos que este encuentro, como ha sucedido tanto en el año 99 acá en Bariloche como en el año 2011, daron una continuidad a ese proceso masivo que las mujeres venimos construyendo desde hace 35 años en la Argentina, junto a las disidencias, conformar esa comisión organizadora. El próximo plenario es el día 25 de febrero y estamos en plena conformación, constitución de esa comisión necesaria para garantizar que las miles y miles de mujeres y disidencias puedan estar nuevamente en nuestra ciudad en esa fecha, en este evento único en el mundo. Hay una historia que no empieza hoy. Un grupo de mujeres de la Argentina, en el cierre del decenio de la mujer, allá por el año 1975-85, participó en África, y a partir de ahí decidieron que en la Argentina, como a propuesta de ese cierre del decenio, en la Argentina y en distintos países del mundo se convocaran a estos encuentros. Es llamativo que las mujeres de nuestro país fuimos las únicas que pudimos sostener durante años estos espacios únicos, que tienen un carácter, como decía la compañera hace un ratito, autoconvocado, autofinanciado, pluralista, horizontal, y profundamente democrático, lo cual a nosotras como barilochenses nos llena de orgullo, de alegría, porque va a ser un año que nos va a potenciar y al mismo tiempo de una gran responsabilidad. Por lo tanto, también vamos a empezar a solicitar las declaraciones de interés en todos los ámbitos gubernamentales, como así también reuniones con las autoridades de nuestro sur. Quiroga, las preguntas vienen después, habla la otra compañera. Bueno, gracias por estar acá. Es muy importante que los medios de comunicación difundan todas las informaciones que vamos a empezar a dar. Desde la comisión organizadora de este 36 encuentro, también queríamos comunicar hoy que vamos a lanzar un concurso para el logo del 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. Ese concurso busca, justamente como nombradas las compañeras, transmitir esa identidad que queremos, ¿no?, con respecto a este encuentro, que pueda contener esa pluralidad, federalidad, también la autonomía, ¿sí?, lo autoconvocado de estos encuentros y lo democrático. Buscamos que las artistas visuales o gráficas que sean profesionales o autodidactas puedan participar de este concurso, donde esa identidad va a comenzar a partir del día de hoy hasta el 10 del 4 va a ser el concurso, y luego en mayo, el 22 de mayo, vamos a hacer la selección de ese logo que representará algo tan importante como este encuentro. Buscamos la participación de todas que puedan estar en este concurso, justamente porque en este encuentro buscamos democratizar que los debates sean heterogéneos, seguir construyendo redes, así que cualquier persona que quiera estar participando lo va a hacer. Algo bien breve con respecto a la inscripción es que va a ser a través de un formulario de Google que esperamos que los medios de comunicación también los difundan y desde nuestras redes sociales. Bueno, va a hablar dos minutos y le tenemos a Débora. Débora Vera, la conocen, es una de las mujeres mapuches detenidas en el último operativo desalojo a la comunidad Lajkenwinkul Mapu de Villa Mascardi. Ella fue liberada el 25 de octubre. Y bueno, como saben, este encuentro es en respuesta política al sufrimiento, todavía a la violación de derechos humanos de las mujeres. Por eso nos está acompañando en esta conferencia de prensa. Bueno, Mari Compuché, Incheta Débora Vera Piñel, Feulá, Incheta Huelquén, Daniel Machí, Betiana Colúa Nahuel, Cada Pulamien, Presas Políticas Mapuche. Mi nombre es Débora Vera, venimos acompañando a las mujeres presas políticas mapuche y a sus pichiqueché, que también son presos políticos mapuche. Entendemos que este encuentro, que la finalidad, digamos, se dio por lo que estaba pasando con nuestra machi Pulamien, así que agradecemos este espacio y el pronunciamiento de este encuentro este año. Decir que nuestra demanda principal, más allá de la libertad de nuestra machi Pulamien, es la devolución del rehue. Ese territorio es mapuche. El Estado usurpó ese territorio, más llamado Villa Mascardi, para nosotros el Remu Lasquén. Así que queremos retornar a nuestro rehue, retornar a nuestro espacio ceremonial, retornar a nuestro territorio. Mañana se va a estar dando una mesa de diálogo muy importante entre el Estado, nuestra comitiva de autoridades mapuche y mapuche tehuelche, y una comisión también de derechos humanos que viene acompañando como vedora. Nosotros de nuestra parte hemos puesto toda la voluntad, así que mañana esperamos que el Estado ponga de su voluntad para reparar un poco de todo esto que fue sucediendo. Así que convocamos a todos al gimnasio 4, que queda en Diagonal Gutiérrez y Castex, a las 12 horas, donde se va a estar haciendo una concentración y donde se va a dar comienzo a la mesa de diálogo. Ahora las compañeras y compañeros de la comisión organizadora van a responder preguntas. ¿Cuántas personas están esperando para lo que va a ser este encuentro? Consideramos que va a ser multitudinario. Recordemos que en La Plata, anteriormente a la pandemia, hubimos más de 200.000. El año pasado en San Luis también fue multitudinario, o sea que hablamos de cientos, miles de personas, mujeres y disidencias que van a estar presentes acá en nuestra ciudad. ¿Cómo van a estar alojadas todas estas personas? Bueno, de eso nos estamos ocupando en forma organizada. Hemos constituido las comisiones de trabajo. Hay una subcomisión de alojamiento y logística que tiene ya la tarea de prever toda la parte operativa de este encuentro. Débora, bueno, lo contabas ahí, pero la importancia de que este encuentro también se hace en solidaridad con las presas de políticas mapuches, ¿crees que va a ser una gran espaldarazo para lo que es la causa? Sí, esperemos que sí, ya de por sí, que nos puedan dar el espacio para poder dar nuestra palabra. Las Lamuén, nuestra Machi y los chicos están presos ya hace más de 4 meses y la única causa, eso se tiene que decir, no se tiene que naturalizar, es por ser mapuche. La causa es encarcelable, la devolución del territorio no es ningún pedido así, ninguna migaja, eso es un territorio mapuche. Así que sí, es importante el pronunciamiento del encuentro. Esperemos que eso también genere más unión, no solo con nuestro pueblo, sino alianzas con todas las organizaciones y la gente consciente. ¿Y para mañana tenés expectativas para la que se dio, no? ¿Sí puedes contarme esa cortina? Sí, bueno, para mañana esperamos que sí. Como decía antes, ¿no? Queda la voluntad del Estado, digamos. Nosotros ya pusimos de nuestra voluntad. Estamos en una mesa de diálogo, estamos dialogando, que siempre nos tildan de que no dialogamos, de violentos, cuando el Estado en realidad fue el violento. Así que bueno, esperamos que sí, que esto de verdad sea una mesa de diálogo, un ida y vuelta. Bien, bueno, muchas gracias a todos. ¿Alguna pregunta más referida al encuentro? Así hablamos tema por tema. Termina así la conferencia de prensa, entonces aquí buenísimo. Quiero hacer alguna consulta, pero parece que ya hemos terminado. Un aplauso, compas. Gracias. Llegaste.